ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan simple como pensaba. ¿Cómo abrir el pecho y sacar el alma? Una cuchillada del amor. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Acá venimos a ofrecer el corazón con el amigo Juanjo Bescochea. Juan, buen día, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Gastón? ¿Bien, bien? Bien, bueno, un día lindo, ¿eh? Va a estar soleado hoy, la verdad que va a ser un día despejado, por lo menos así lo indica el Servicio Meteorológico Nacional. Los primeros rayos del sol ya están asomando, ¿eh? Linda, linda jornada, nosotros que venimos ya hace un mes, ¿eh? Casi un mes, amaneciendo aquí en Radio La Red 92.9. La verdad que ya ahora entramos de día a la radio, ¿eh? Ya ha salido el sol, así que bueno, una linda, linda época esta, cuando termina agosto, empieza septiembre, ya el preferido mes, por lo menos por la mayoría de la gente, es octubre, luego viene la jornada de noviembre, diciembre por el tema de las fiestas, el calor, que ya empieza a ser un poco más agobiante y demás, por ahí pasa a un tercer lugar. Pero octubre y noviembre son los meses primaverales que aquí en la provincia de La Pampa muchas veces se sienten de una manera muy linda. 3 grados, 6 décimas la temperatura ahora en este preciso momento, 1 grado 2 la sensación térmica producto del viento, 14 kilómetros por hora del sudeste. En Buenos Aires sigue lloviendo, hemos visto lo que han sido las inundaciones, ¿eh? Siempre obviamente ese tema te sensibiliza, lo veas desde el lugar donde lo veas y sea la provincia que sea, a nosotros nos ha pasado aquí, ¿no? Pero ha llovido sí, mucho. Lo que pasa es que en La Plata, en Ensenada, Berisso, está el recuerdo de lo de 2013, ¿te acordás? Los muertos los encontraban después cuando bajaba sí, el agua. Sí, claro, sí. No fue tan grave esta vez, pero el origen es el mismo. Uh-huh. El arroyo está tapado. Esto es falta de gestión. Sí, sí. Falta sí. de trabajo para destapar y evitar que, como pasa a veces con los cuencos acá en Santa Rosa. Uh-huh. En este caso es el arroyo. Sí, correcto. No tiene mantenimiento. Y bueno. Uh-huh. La municipalidad, de hecho, había advertido un día antes que se prepararan porque ya la tormenta era mucha la anunciada y uh-huh. habrán visto, le habrán preguntado, Garro le habrá dicho al del Espacio Verde Platense, che, Gil, ¿lo cortaste los pastos? Uy, me olvidé. Uy, los pastos, me la olvidé pucha. La... Sí, sí, sí, claramente. Y fue terrible. Por suerte, esta vez no es tan grave, pero digo, vos sabés cómo queda marcada la sociedad. El día de ayer y hoy también, uh-huh. recién hace un ratito vi Louta hablar con una señora de una despensa, cómo les marcó la vida, cómo... Miran el pronóstico de lluvia cuando a veces uno lo piensa, ah, qué lindo para dormir, ellos sí, sí. temen por la vida. No, no, seguro. De hecho, a ver, en algunos reportajes que muchos denominan amarillistas, pero digo, termina siendo la gente hablando, muchas de esas personas que son los que, por ejemplo, acá en Santa Rosa nos pasa, son los que terminan usurpando un terreno y sí, arman sí. lo que pueden para vivir. No les importa si el terreno está en declive, si es inundable. Es otro caso. Digo, La Plata se inundó La Plata. No estoy hablando de La Plata. Digo, estoy hablando de las casas que vimos en televisión. Que son casas de villas extremadamente precarias, en muchos casos de materiales, bueno, pero en otro caso de madera. Como le digo a mis amigos cuando dicen, che, no leíste Plan B. Tenemos de portada desde ayer, no de portada, hasta de ayer un terrible comercio en el centro, todo vidriado como si fuera cualquiera de acá. Sí, sí. Tapado de agua. No, por eso sí, sí. Porque yo me refiero, Juan, a donde termina viviendo la gente que necesita. Está bien. ¿No? O sea que sí, en muchos sí. casos uno dice, bueno, es una solución habitacional provisoria que después se termina convirtiendo en permanente. En esta Argentina, con 120-130% de inflación, nunca más salen de ahí y terminan viviendo en un lugar peligroso. Por muchos motivos, pero también por esto. Los efectos naturales que tiene la gente que vive hoy en los asentamientos, el otro día, ese día de viento y tierra. Sí. Digo, vayamos a pensar lo que es vivir en un lugar donde no tiene donde las condiciones son mínimas de habitabilidad en una casa, no solo por los techos, sino por todo. Bien, y esa gente vive ahí en forma permanente, porque eso también hay que decirlo, no es algo que la gente va a vivir ahí y después se va a una casa. No, un año, dos, tres, vive ahí. Arman barrios ahí, los barrios luego son urbanizados, como pasa con las villas en Buenos Aires, como pasa con un montón de lugares. Está bien, pero en este caso de La Plata es más grave porque es en la ciudad. ¿Te acordás cuando acá en 2000, cuando fue 2014, más o menos para ese tiempo, la Santa Rosa llegó a tener como nunca 1.300 personas evacuadas, gobierno Alto La Guirre, así que no me acuerdo en qué tiempo, debe haber sido No, del 15 al 19, no sé qué fue. Y el agua estaba... No tenías que irte lejos para sacar fotos. No, tal cual. Y ayer lo que pasó en La Plata, lo mismo. Uh-huh. No tenías que ir, suspendieron las clases. Las suspendieron, pero ya los pibes están adentro de la escuela. Cuando se larga la tormenta... Sí, claro. El tema era retirarlo, porque no se podía circular, porque uh-huh. el agua estaba, había sí, sí. tomado las calles. Sí, sí. Y eso sí es... en este caso es de Cambiemos, pero el anterior del PJ, digo, pues no es porque sea... Eso es no gestionar. Uh-huh. Si ya te pasó el 2013. Sí, correcto. Sí. Tuviste 10 años para no gestionar esto. Aparte inversiones. Bueno, recordemos. Debe ser cara, seguramente. Bueno, pero también es una prioridad para. Recordemos evitar. El famoso grito de Mauricio Macri en campaña, claro. que decía no se inunda más. Pero eso sí, no, lo logró. Pero digo, el reconocimiento sí. de haber hecho una obra uh-huh. y gritarlo a los cuatro vientos, que tiene que ver básicamente con esto, con las inversiones, las prioridades. Claro. ¿Sí? O sea, en muchos casos, el otro día hablaba con un peronista que me decía que en La Pampa, Carlos Bernas le dejó a Sergio Cilioto un dinero, un sustento de dinero importante para empezar a gestionar, pero le dejó las rutas en muy mal estado. Justamente sí. por la idea de no poder avanzar con planes de refacción de rutas, porque Macri tenía una mala relación con Macri. Recordemos que Berna hizo el alteo de la Ruta 35 y después no sabemos si lo cobró o no lo cobró Nación, porque Nación no lo hacía en los tiempos que la provincia creía que eran los correctos. Pero digo, en este caso pasó así. Cuando Cilioto arranca la gestión y empieza a haber un movimiento mayor en las rutas, vos fíjate cómo, me decía este compañero peronista, dice, las rutas provinciales y algunas también a nivel nacional se empezaron a deteriorar con muchísima velocidad. De hecho, vos fíjate que hace un año atrás era muy normal encontrarte, vos, yo, los videitos de la ruta. Sí. No solo de la 151, 152, que son las más conocidas, sino las famosas rutas de tierra provinciales por donde sale la hacienda. Los granos, digo, la mayoría de los campos en La Pampa. Tiene un tramo de ruta provincial. Claro, y digo, y el mantenimiento era nulo. Le llaman ruta. Cada vez que voy viejo al sur a ver a mi hermano, te aparecen carteles, frene por la cruce con la ruta tal. Pues mirá, es un camino de tierra. Muchas veces muy mal mantenido. Salvo la ruta de la cría, esa que inauguró Jorge Tecorán antes de irse, o sea, el gobierno de Cristina, que es la que está del Durazno hacia lo que sería, cae sobre la ruta Conquista del Desierto, kilómetros antes de Chacharramendi. Esa es recontra transitada, es una ruta nueva, está hecha para eso. Lo que pasa es que es un tramo cortito. Deben claro, ser claro, claro. 80 kilómetros. Bueno, el otro día, la última vez que yo tuve información sobre rutas, no recuerdo ahora, fue una que tenía, por ejemplo, mucha arena. Y claro. los camiones se quedaban trabados, se quedaban varados en la arena, y después, bueno, tenían que ir desde Vialidad o desde... Porque vos para sacar un camión con una grúa de camiones es otro camión. Claro. No es un helicóptero que viene y te calza. Entonces tenían que traer máquinas, trabajar y demás, y esa fue la última queja que yo tuve de mal mantenimiento de las rutas provinciales. Y de vuelta, vos te pones a pensar y decís, che, si en La Pampa, que estamos bien, el otro día Carlos Bernal, es un domingo... reclamo habitual de, por ejemplo, iba a decir Carva, acá es la agrícola. Cuando se juntan con el gobernador, más allá del impuesto, la atención y todo eso, que, uh-huh. no, que es para la, eso es por la galería, porque no pueden hacer más Cilioto. El más concreto siempre es arreglame la ruta. Lo que yo digo es, no te la ruta que son calles de tierra que hay que mantenerlas. ¿No te sorprende que no haya un mantenimiento fijo? Pero es cierto, vuelvo a lo que vos decías, ¿hace provincial? ¿Cuánto que no te llegan? No, pero... Seguramente este tiempo han hecho algo, si no, nos llevarían los videos, a lo que voy es, cuando vos mirás, por ejemplo, las redes de obras públicas, del Ministerio de Obras Públicas, que son redes informativas, publicitarias, sí. Ves casas, ves Zoom, ves hospital... No, ves han hospital. Hecho muchas rutas provinciales, ¿eh? Bueno, por eso te digo, pero yo no lo veo. Y muchos, ¿sabes lo que ha cambiado mucho? Los accesos a los pueblos que están... Le han puesto iluminación y han hecho, no sé cómo se llaman los derivadores, una darse, no sé cómo se llama, por eso, para hacer más seguro el ingreso. A lo que te digo es, imagínate en La Pampa que estamos bien, no pueden mantener las rutas provinciales, imagínate en La Plata. Sí, pero no, La Plata está mejor. Cuando van vos más habitantes tenés más impuestos recaudados. Pero está bien, pero digo... Es al revés, cuando es tan chico como acá, ¿cuánto pagan impuestos en La Pampa? No porque evadan, somos 350.000 habitantes, sujetos inscriptos, ya sea... El ingreso, digamos, La Pampa que recauda ingreso bruto, el impuesto inmobiliario, la guía de transporte, hablando del sector que pide ahí, la ruta. Ahí dicen que hacen un dinero... Bueno, pero ¿cuántos son en número para mantener la extensión? Porque La Pampa tiene pocos habitantes y un terreno que equivale, es más grande que Uruguay, es más grande que un país. Uh-huh. O sea, vos decís que en La Pampa no mantienen las rutas porque no cobran demasiado. No, hoy las mantienen. Hoy las deben mantener porque si no, vuelvo al otro. Nos lloverían fotos y no está pasando. Lo que digo es que La Plata tiene más recursos porque tiene más habitantes. Yo no sé si siempre acá llueven fotos con los mal mantenidos. Porque de vuelta, hace una semana atrás están reventando las cloacas en Santa Rosa y a vos no te llovieron fotos. Entonces también la gente se cansó de mandar fotos, de sacar fotos y demás. No lo he visto, ¿a dónde? Sí, por ejemplo, allá cerca de mi casa hay 4 tapas de tormenta que están reventadas, 4 en el barrio Aeropuerto que están reventadas. ¿Aeropuerto ahí cerca de la Circunvalación? Ah, mira. Y de hecho hay una en la parte de Circunvalación saliendo del Santa María de las Pampas que hace 10 días que está con olor a mierda, que es cloaca en la calle. Claro. Entonces la gente no me la mandó a mí, no te lo mandó a vos, pero hace 10 días que esa tapa está. Entonces tampoco nos dejemos llevar por el hecho de que nos mandan a nosotros la información y que por eso hay crítica. En el campo la gente putea. Yo no ando por las rutas vecinales. En el campo la gente putea porque no le mantienen la ruta, la ruta de tierra. Entonces, si no se la mantienen en La Pampa, ¿qué puede pasar en otra provincia que está peor? Eso es lo que yo pregunto. Está peor, que tiene más clientes, por decirlo de alguna manera. Sí, pero otras provincias están peor económicamente que nosotros, Juan. Económicamente el gobierno. La Plata nos inundó Jujuy. Dice. No, pero yo estoy pensando en general. Digo, lo de La Plata me sirve para un disparador acá de lo que pasa acá. Digo, si acá las rutas provinciales con vialidad provincial y un gobierno poderoso en cuanto a materia económica, poderoso quiero decir, che, hay que comprar más máquina, hay que comprar lo que fuera, hay que poner más personal. Acá pareciera que no hay problema con eso. Pareciera. Ahora, no sé si lo han hecho. El campo no suele callarse. El 14 de mayo hubo elecciones y una semana antes hice un debate. Y lo que le reclamaban a Cilioto era la cuestión impositiva nacional y que el marco nacional, la inflación, el dólar del agro, o sea, no, yo estuve ahí. No, que se lo tiraban porque siempre lo tiran, porque es una de las consignas que siempre tienen, ¿viste? Tienen un pliego de demandas y por las dudas siempre piden porque algún camino vecinal va a estar roto, sobre todo si llueve. Claro. Pero muchas veces esa demanda que hoy está, suponete que tengan 20 demandas, está en el lugar 12, estaba uno. Hoy, claramente, al agro, y supongo que van a anunciar corte de ruta en cualquier momento, le perjudican otras cosas. Si todos somos del campo, yo voy a esperar, y no es una chicana, pero porque un diputado que asume ahora supongo que saldrá a cortar ruta. ¿Cortó rutas? ¿Sabía a qué me refiero o no? Sí, a Maximiliano Aliaga. No, ¿a qué me refiero lo que te voy a decir? Ah. Y lograron ganar una hegemonía de todos somos del campo en un momento cuando un gobierno los atacó, que fue Cristina. Que les puso las retenciones. Con Martín Lustó, no lo olvidemos, con el radical que iba ahora conjunto por el cambio. Ayer hubo una declaración gravísima a nivel internacional que entiendo que el campo va a hacer algo. Estoy esperando el comunicado de Federación Agraria, Sociedad Rural, con Inagro y Carvap. ¿Por qué cortaban el campo? Por negociar con China. La producción agropecuaria de Argentina se va el 90%, la agropecuaria no, la sojera, la granera a China, y la vaca vieja esa que antes dejaban morir la tiraban que se pudriera. Es un negocio nuevo gracias a China. Hace algunos años. Porque sí. Se lo comen. Porque tienen que alimentar a un montón de gente. En conserva, sí. Vaca vieja, vaca china, vaca conserva. O sea, es conocida como la vaca china. Es el único reclamo que hizo el campo pampeano a Cilioto, que lo criticó mucho, ¿te acordás? En la pandemia cuando Alberto Fernández cerró la exportación de vaca china, vaca vieja. Sí. Ahí lo salieron a matar y lo mataron en coro en todo el país. Ayer Milei le acaba de decir que el 11 de diciembre, si gana, se quedan sin negocio. Él no va a negociar con China. Es de un nivel de brutalidad, ni con China ni con Brasil. ¿Ideológicamente? No, es comercialmente. Él sí, pero ideológicamente también, lo plantea. Sí, pero sí. Comercialmente... Son negocios ya planteados. Sí, sí. 7 de cada 10 exportaciones argentinas se van a China o a Brasil. Decime cómo vamos a vivir, cómo van a ingresar dólares. Si Milei llega adelante eso, viste que cuando empieza a hablar, que ayer decíamos, se está empezando a pelear con las personas equivocadas. Sí, o con otros. Con nuevos, pero en este caso no equivocado, porque uno entiende que el agro no lo miraría con tan mala gana. Cuando se ponen a votar, dice, Patricia o Milei, le da lo mismo. O no sé, lo mismo, pero es parecido para sus intereses. Y fuera que el agro vota a la derecha yo y no vota peronismo. Yo creo que lo vota a la derecha. ¿Vos sabés que yo tengo una seria duda? La consigna, todos somos el campo. ¿Vos sabés que yo siempre tengo una seria ya duda, Juan? Un comunicado, Gastón. ¿Vos sabés que yo tengo una seria duda con que la gente de campo se empiezan a cagar de hambre los productores agropecuarios de Argentina si Milei hace lo que dice que va a hacer? Por ahí probablemente Milei tenga un dato que nosotros no y sepa que el voto del campo no es para ellos. No, esto. Lo salieron a matar. El cronista comercial, la página de Ramiro Marra, que es un aliado de él, tuvo que poner ahí esta situación. Yo te pregunto algo, y lo pregunto en voz alta. No le creas. Está diciendo boludez. No le creas todo. No, todo es santo. Si Milei se va a meter con la educación y va a eliminar el ministerio, y se va a meter con la salud y va a eliminar el ministerio, ¿por qué no se podría meter con esto? ¿Qué vamos a hacer con la soja nosotros si no la comemos? Bueno, ¿qué va a hacer el productor agropecuario? Probablemente si no se la vende a China. En breve, te plantea otro mercado. Nadie come soja como los chinos. Es una cuestión de dimensión. Un tercio de la población está en China. Pero pensalo, ¿por qué lo haría, Juan? Porque si razonaría como vos y diría, che, es un mercado armado, es un negocio armado, ¿por qué se lo voy a romper? Lee la agencia Bloomberg, que todo el mundo siempre la cita para el riesgo país y todo. Lee lo que está diciendo, se le están riendo, están haciendo un meme de Milei, porque sobre todo un economista, por eso lo digo en serio esto, que yo estoy esperando que el agro, si todos somos el campo, esa es perfecta consigna, acaba de matar al campo si lo hace. Yo no creo que lo haga, no creo que... Lo terminó de aclarar y alguien le dijo, che, boludo, ¿qué querés? Acá me aclaran, acá nos aclaran los seguidores... Y todo por comunista, ¿eh? Acá nos aclaran los seguidores de Milei, que dice, el 1562-5200, que dice, no negocia el Estado con China, sí pueden negociar los privados, eso dijo Milei. Sí, ¿y cómo salen las exportaciones? Bueno, no será un sistema... ¿Por qué puertos salen? ¿Y si te cierra los puertos? No, pero no será un sistema más libre, digo, de que los privados puedan negociar. Y otro dato que el tipo de Bloomberg le dice, está traducido obviamente, porque no habla en castellano, él sí, pero no el periodista. Sí, hablan los dos, porque vi uno traducido, uno con subtítulo y otro no. Le dice, y te estás olvidando otra cosa. Vos tenés, el principal acreedor es el Fondo Monetario. El segundo de China te dio 18 mil millones de dólares. Tenemos dos deudas externas. Uh-huh. Y él se planta en donde no hay libertad, no negocio. Y entonces el tipo rápido dice, vos apoyaste a Bolsonaro, ¿qué vas a hacer con Lula? Tampoco. Es una dimensión. Uh-huh. ¿Cómo reemplazás a Brasil? Uh-huh. Argentina económicamente, porque acá... Tenés que proyectar eso, de cómo el país va a vivir si llega a llevar adelante eso. Con Brasil dijo no. Y sabés que el mayor comercio no es con China, es con Brasil. Claro. Está, de los siete, está un poquito más, 4 y 3, pero están ahí nomás. Uh-huh. Es con Brasil. Bueno, también habló de salirse del Mercosur, que era un mercado... Es el deseo, mojado de toda la derecha sudamericana, que no lo ha hecho. Lo hizo Macri, lo hizo la calle Pou. ¿Sabés con qué se chocan con la realidad? Sus países dependen del comercio con la región. Bueno. Lo dicen por título, para caerle bien a Trump y a todos los giles, pero después le dicen, che, los intereses económicos lo llaman y dicen, deja de hablar boludez, hermano, porque nosotros vivimos de esto. A mí me sorprendió anoche escuchar a este señor, que aparentemente va a ser economista de Milei, Emilio Ocampo, economista el de la dolarización. Bueno, escuchemos lo que dijo ayer como para entrar en parámetro. Escuchemos. Y tenemos que avanzar con el ajuste fiscal. Pero hay una cosa muy clara, que uno puede hacer una reforma monetaria, anunciarla hoy y los efectos se sienten mañana. Pero yo no puedo reducir de un día para el otro el gasto público en 3% del PBI. Bueno, ahí está. ¿Baglini se llama? Bueno, ahí está. Entonces ya ¿Emilio Baglini se llama? Hay un economista de Javier Milei que dijo ayer que todo lo que Milei dijo que iba a ser rápido, no va a ser rápido. Bueno, este es un dato que hay que ir aportando y yo reitero, estos son datos de la realidad, estos son... supuestos funcionarios o posibles funcionarios de Milei. Viste que cuando estuvo en Dos Voces lo nombró Emilio Campo o Campo, no me acuerdo. Ocampo. Él dijo, planteó varios modelos para dolarizar a Argentina y dice el mío es el de Emilio Campo. Y él, el tipo lo salió con pero también porque creo yo que las personas que están... Porque se ven gobierno ahora. Porque las personas que están al lado de Milei no son Milei. Este también es otro gran tema. Milei va a llegar a un punto que no va a poder hablar de todo. Como les pasa a todos, va a tener... No sé si... Dicen que está en duda que participe de los debates obligatorios. Viste que acá en la Argentina hay una ley que plantea ¿Qué sanción plantea? Ninguna. Puede haber algún tipo de sanción menor, pero digo, el tema es que... La única a obligarlo se lo saca a la carrera. Vos imaginate que hoy son 5 candidatos presidenciales. ¿No? Quedó Miriam Breckman, quedó Schiaretti y los 3 que tienen chance. Son 5. Bueno... No son tanto incluso para debatir. Claro. Se han hecho debates con muchos más, ¿te acordás? El de Scioli y Macri primero, eran como digo 12, no me acuerdo. Lo que sí se plantea en esta postura es que todos, los 4, quedarían muy enfrentados a la postura de Milei en cuanto a forma de gobierno. Está bien. Ahora, por lo cual Milei podría llegar a decir tranquilamente, mirá muchachos, yo no voy, si hay una sanción me la como. Yo no voy y los dejo a ustedes polulando en el populismo. ¿Por qué hay que cumplir las leyes de tránsito, los cadetes, los motoqueros, que son un desastre y un presidente no la cumple? Digo yo, ¿por qué unos tienen que cumplir la ley y un presidente no? ¿Qué mensaje es ese para el país? ¿Por qué Milei puede no cumplir las leyes vigentes? ¿Por qué Milei puede no ir a trabajar al Congreso? ¿Por qué? ¿Cuál sería la explicación de sus defensores hablando de que somos los únicos que laburamos, tenemos la ética, tenemos todo, que es mentira? No. Siguen apareciendo las relaciones del Partido Libertario de La Pampa. Uh-huh. Muchachos, secretario. Tienen gremialistas. Gremialistas. Hablan mal de los gremios, hablan mal del empleo público. Son empleo público. Son funcionarios de un gremio. Bah. Bueno, de a poco les voy diciendo, pero hay que. La coherencia en la política es un valor. No, ya no, Juan. ¿Debería serlo? No, ya no. Bueno, entonces hay que desenmascararlos. Bueno. Y si un tipo que va a ser presidente, puede violar la ley, ¿por qué yo no la puedo violar? Si vos me decís eso en un país en donde los valores que vos y yo estamos tratando de pretender... Pero él vino a ser disruptivo, a poner en jaque a todo el resto. Está bien, pero digo, dentro de este sistema, también se puede permitir errores. No ir a un debate podría ser considerado un error, más que una violación a la ley. No sabía que había ley, no sabía que era obligatorio. Hay una ley obligatoria, el principio jurídico, hermano. Bueno. Si hay una ley... Y vos no la cumplís, estás violando. Bueno, no hay otra forma de interpretarlo. Te reitero, hoy está en duda la participación de Milei. Está bien. Probablemente no me sorprende nada, Milei, sinceramente. Si se acaba de decirle al campo que no va a poder, se va a tener que meter los granos uno por uno, por donde ya sabe. Probablemente sea analizado y Milei tome una decisión. Ahora, también es cierto que esas decisiones están basadas siempre en lo mismo. Si vos tenés cuatro contrincantes que Milei y su sector consideran esa que es son... Esa es una interpretación, no la de todo. Esa es... Eso es subjetivo. Bueno, por eso. La ley no es subjetiva. Pero la ley es objetiva. Pero vos querés ganar. Bueno. Entonces, todas las complicaciones... ¿Pero querés ganar en tu ley o en las leyes que existen ahora? Todas las complicaciones... Tu ley la tenés que hacer cuando gane. Hoy estás jugando con las leyes que están marcadas. Yo te entiendo. El reglamento es este. Yo te entiendo, pero... La cancha de fútbol tiene 2 metros y 2 arcos. En esta idea de cumplir la ley o cumplir la norma, también aparece la disyuntiva de... No me sorprende que sea ahora además un violador de leyes. O no me sorprende. Pero bueno, quiero decir, si realmente... Violar su palabra, su coherencia, que sea un violador de leyes no me sorprende en nada. Si realmente hay posibilidades concretas de que el debate vaya para el lado que todos piensan, no sabemos qué va. Porque el debate creo que es en el último... Son 2 debates. Hay 2 debates. Están planteados 2 debates ante la general. Son 2. Uno sí, siempre en la universidad de no sé cuándo, allá en el norte. El último, sí. Y el otro en la UBA. Son 2, no están fijadas las leyes. Claro, porque prácticamente lo googleo. Son 2 debates. Pero bueno, puntualmente ese es el punto. Y ayer habíamos quedado con el amigo Juanjo Beascochea en buscar el tema de las armas, ¿sí? De lo que decía Milei con el tema de portación de armas. Hemos encontrado claramente el video, porque ambos dos sabíamos con... Hay un sitio, está bueno para todos. Hay una cuenta de Instagram que se llama Nunca Vas a Verlo. No sé si la has visto. Sí, la veo, sí. Y busca todas las contradicciones. Y la verdad que el error que comete Milei en este caso es decir que él resiste el archivo. Ningún político lo resiste. Uh-huh. Bueno, esto decía Milei respecto a las armas, a la aportación y a la tenencia. Lo escuchamos. La aportación de armas, que es un tema que usted instaló en la campaña. ¿Lo va a implementar pronto? Yo no la instalé en la campaña, ni siquiera está en la plataforma. Yo lo desafío a ver todas las entrevistas y vamos a ver qué es lo que digo. Lugares donde la gente anda calzada, la delincuencia es menor. O sea, ¿votas a favor que la gente se arme, digamos? Sí, ¿por qué no? Bueno, eso decía Javier Milei. ¿Usted está a favor de que la gente se arme? Ahora, sí, si yo me ¿por qué pongo no? El, como te pones vos a interpretar el lenguaje, digo, ah, bueno, pues no dijo que va a ser una ley. O sea, también él mismo se podría defender poniendo todo, relativizando todo. Uh-huh. Porque la relativización de las cosas y de las palabras, de los discursos, suele servir para esconderte y para no reconocer errores. Domingos 1 y 8 de octubre, los debates para las generales. Uh-huh. Y después está planteado uno, si hubiera segunda vuelta, el 12 de noviembre. Son 3 debates. Bien. Bueno, repito, la gente de Milei está pensando, está razonando a ver si es conveniente o no ir a un debate donde se espera que, llegado el caso de que esta situación se repite y Milei vaya punteando los números, que de vuelta, digo, ¿cómo van a medir si Milei va punteando o no? Porque la verdad es que esto no lo sabían ni ellos. Hasta hoy, hasta el Partido Libertario lo sorprendió el número. Hoy, esta gente que está aquí en Santa Rosa, ahí en la calle Mariano Rosas, casi Avenida Luro, ese es el local oficial de Milei hoy en Santa Rosa, está recibiendo plata, donaciones de plata. Están recibiendo gente que se está anotando. A mí me dijeron que los fiscales no tenían... Que me contaron ayer, viste que se está haciendo el escrutinio. Sí. Primero, que los votos de Milei van a bajar un poquito, porque hay mesas muy impugnadas, pues los contaban, y era mentira, no estaban. Uh-huh. Y la otra es que los fiscales se quejan porque no les llevan la comida. O sea, No, nada. Ahora, sí. Aparentemente ahora van a tener, primero, muchos más fiscales, la gente se está inscribiendo en forma... llaman, me han contado la gente de los libertarios que están llamando. Va la gente al local a anotarse para ser fiscal en octubre. Y hay gente que va y pone plata. literal, para que haya autos el fin de semana de la elección, para comida, y ellos mismos lo han dicho, no sé si públicamente, a mí por lo menos alguien me lo contó, que es cierto, había fiscales que no tenían nada, que si la familia no les llevaba al mediodía un sándwich y un agua, pasaban el día entero sentados en la escuela sin nada. Eso es lo que yo te decía, ahí está, ahí van a demostrar su capacidad política y sus ganas, la gente que está acá, porque eso es la organización incipiente. Cuando vos la gente te empieza a te está tensionando, claro. La gente, ellos decidieron acompañar como pudieron. Bueno, el excelente resultado electoral los hace que esto que vos decías, aparezca gente donando plata, proponiendo tener autos para ese día. Bueno, eso se llama organización. Uh-huh. Es la primera prueba que tienen sorteada. Uh-huh. La Lega ya la tienen, ayer estaba mirando. Lo que no entiendo, habría que un día preguntárselo eso, el Partido Libertario en la provincia sigue inscripto con Aragonés como presidente. Uh-huh. Se llama igual que el de ellos. Claro. Yo pensé que era que uno era Libertad Avance y otro Partido Libertario. Uh-huh. Si mirás al Tribunal Electoral hoy, sigue siendo Aragonés el presidente. Uh-huh. Uh-huh. No sé, porque la verdad no sé. Pero bueno, acá tiene la primera prueba, la organización. Ya, yo paso siempre, porque, uh-huh, es más, dos de los principales referentes tienen su hijo en la Macula que yo, nos vemos, claro, nos cruzamos todos los días. Y bajamos, yo bajo para la misma, para el frente local, no está abierto. La organización hace a que, por ejemplo, háblanlo de las, aunque sea las 6 de la tarde, claro, de 6 a 8, para recibir. No, vos pasás y sigue estando, como nos llamaba la atención a todos, veías el muy buen ploteado de Milei, uh-huh, llamando al voto, Milei presidente, pero la puerta está cerrada. Claro, claro. Y parte de las organizaciones, bueno, algunos empiezan a destinar tiempo todos los días para recibir eso y para empezar a pensar, porque no es tan fácil organizar autos y, claro, a quién ir a buscar, claro. Y los horarios. Sí, también eso es cierto, laburo militante que sabe que ahora van a descubrir que no todos son rentados, que los partidos lo hacen siempre. Uh-huh. Sí, están, sí, entrando en una dinámica que desconocen y que cuando se den cuenta del esfuerzo que llevan, no sé si, no lo van a decir públicamente, pero van a bajar un cambio respecto de lo que piensan de los otros. No sé, yo creo que hay una cuestión ideológica, Juan, que tiene que ver... Las personas de bien, como lo suele decir Milei, las personas de bien deberían reconocer sus errores y empezar a plantear la vida como la viven todos. En lo libertario hay un análisis de superioridad en todo sentido. De hecho, raza aria. Bueno, hay que buscarla. ¿Te acuerdas cuando Milei habló de la raza aria? Sí, me acuerdo, sí. Raza aria, para los que son muy chicos no saben qué es, era el resumen que hacía Hitler para justificar la matanza de todos los extranjeros. Primero arrancó por los judíos, después siguió por los gitanos, después siguió por los armenios, por todo lo que hubiera, porque quería eliminar todas las razas que no eran puras alemanas, y puso los primeros estudios genéticos de lo que hoy es la clonación, los puso en marcha Hitler, uh-huh, para generar una nueva raza que tenía que ver con el color del pelo, el color de los ojos y con el cuerpo, especialmente varones, para hacerla una Gestapo profesional. Uh-huh. Digo, ¿qué es? ¿Por qué a él no le gusta que le digan nazi? Porque no lo es, porque yo le digo, el nazismo... Decirle nazi a alguien es anacrónico, porque ya terminó en 1945, no existe más. Claro. Igual que el fascismo. Las ideas, hoy hay que ubicar, son de ultraderecha, ultranacionalismo. Yo creo que Milei está recorriendo el mismo que camino de Trump cuando dice esto de China. Está nacionalizando su posición de derecha. Uh-huh. Está, pareciera que naciendo el espacio libertario nacionalista. Uh-huh. Eso es buena estrategia porque interpela de otra manera. Sí, claro. Pero a raza aria quiere decir esto. Alguien que piensa que lo que no somos ni rubio, ni alto, ni flaco, ni tenemos la no solo la apariencia, sino la formación genética para lo que va a ser el nuevo mundo, debe ser eliminado. Y esto no es un chiste. Uh-huh. Los mató a más de 5 millones de personas Hitler en pos de su raza aria, en campos de concentración, los metían en salones que le decían se van a duchar y no había ducha, había gas. Y se morían. Uh-huh. Mataban a mansalva por sesión de a miles de personas. Milei nazi no, pero cuando habla de la raza aria se debe recordar qué está hablando. Sí, no entraremos la mayoría en su concepción de raza aria. Lo que sí él plantea como superioridad, que es una superioridad moral, primero, ¿no? Plantea la superioridad moral, que es lo más fácil de explicar. ¿Por qué? Porque lo que dice es... Cuando te dicen, y si sos moralmente tan bueno, ¿por qué no vas a trabajar? Lo que dice él es, todos los que están en el sistema de la casta son corruptos y están comprados por uno u otro sistema... y nosotros venimos a terminar con eso. Por ende, uh-huh, nosotros tenemos una superioridad moral. Él también lo planteó como superioridad estética. Eso sí fue peligroso. Es el área. Es bueno, por eso. ¿Sí? Pero la superioridad moral uno puede entender, digo, lo mismo que la superioridad intelectual. Él dice intelectual, moral y estética. En la nota que lo dice no aparece alguien que le repregunta. Digo, no hay alguien que lo ponga... Sí, lo que pasa es que él tiene par, digamos... Los periodistas, Estudiar periodismo no te hace una persona que haya leído historia y todo. Te da un título para ejercer este oficio, uh-huh, que tiene una cierta dinámica, que tiene obligaciones y reglas de oro para el cotejo de la información y no mentir. Uh-huh. Pero después no te obliga a tener un, ¿cómo se le decía? Bueno, un acervo cultural o de la historia. Posiblemente el que lo entrevistó no entendió qué carajo le dijo cuando dijo, uh-huh, raza aria. Claro, claro. No lo asoció con el nazismo, porque va a ser 100 años casi. No, pero él no usó el término raza aria, se interpuso después, sí, sí, en la interpretación. Bueno, está bien. Él dijo superior moralmente y estéticamente. Está bien. Está bien, está bien. Pero la por persona eso digo, que lo recibió no tuvo la capacidad relacional al momento. Por ahí ni la es lo que decía Hitler. Ni la persona, ni los oyentes, los que estaban viendo en ese momento. Porque estamos hablando de una guerra que pasó hace casi 100 años, empezó en el 39. Y él lo pone como algo lindo. ¿Me entendés? Lo pone como algo nuevo, como algo distinto, como algo disruptivo, en donde justamente él aparece con su look estético. Sí, el despeinado prolijo, digamos. Sí, un despeinado peinado. O gritando arriba de un escenario, haciendo todo este show de saltar y motivar a la gente, siendo una especie como de rockstar, sí, arriba del escenario. Y, por otro lado, la política tradicional, que este es el otro punto que hoy yo pensaba charlar con vos acá, muestra lo que hoy está mostrando Sergio Massa. ¿Sí? Primero, realmente anoche a Sergio Massa se lo vio destruido físicamente. Está a niveles, se le nota que está fumando muchísimo. Sergio Massa siempre fumó, persona que fuma habanos y demás, pero digo, tiene la boca se le nota al fumador cuando está detonado, se le nota, sí, sí, cuando está fumando mucho, los dientes sobre todo también, y sobre todo la cara y los ojos de Sergio Massa, que si bien siempre fue una persona estéticamente prolija, Sergio Massa, por decirlo, bien vestido, peinado y demás, se lo notaba muy demacrado. Obviamente que todos sabemos el poder, el propio Alberto Fernández en la pandemia tuvo un cambio de look y de estética muy muy profundo. Digo, vos lo ves, a mí más que todos, por lo menos envejecen más rápido, bueno, es como se le nota más. Pero claramente Sergio Massa está yendo dentro de la campaña, siendo ministro de Economía, por la política tradicional. Anoche anunciaron, luego del zapatazo, sí, que pegaron, un congelamiento de las naftas. Igual es mucho, hasta octubre lo va a cumplir. Pero la inflación del mes que viene va a dar 20% por lo menos. Vos pensás, mirá, vos pensás rápidamente en algo, Juan. Yo no creo que lo cumpla, eso es lo que te no, digo. No, pero digo, son dos meses. Vos pensás rápidamente en algo, que es la cuenta que yo ayer en El Operador invitaba a hacer a los empleados públicos. De este cimbronazo del aumento de carne 50-60%, 30% aumento de los productos, ¿cuándo te recuperás vos con tu bolsillo? Nunca. Ponele que sí. No te recuperás. Pero ponele que el asalariado, y sobre todo el estatal pampeano, venga mañana Guido Bisterfield y diga, le vamos a dar la cláusula gatillo 7% más arriba de lo que tiene, que sé yo, y dice, bueno, ¿cuándo te recuperás? Es fin de septiembre. No sé, pero menos, porque mira. Pero en el mejor de los, ponele, en el 20 mejor de agosto ahora están liquidando los salarios para que cobren el último día de agosto. Lo van a liquidar con la inflación del mes pasado, que es la mentira del 7%. 6%, bueno, pero ponele, en el mejor no de los. No conecta el 20. En el mejor de los casos, vos te. Cuando tenés el 20 te va a faltar el otro 10. Eso, en el mejor de los casos, o sea, vos vas a sentir el aumento de esta devaluación en octubre, que es el mes de la votación. Pero siempre vas a tener el atraso del mes anterior. Bueno, por la liquidación. Dicho esto, ¿por qué Sergio Massa sigue apostando a la política tradicional? ¿Porque él es un político tradicional? No, bueno. No le pidas a alguien que sea lo que no es. Bueno, pero ese es el punto. Y esto es lo que creo yo el peronismo está viendo. Repito, ya van varios políticos de Unión por la Patria. ¿Crees que alguno en el foro íntimo, no lo que dice para afuera, cree que Massa va a ganar? ¿Vos en serio crees? No lo cree nadie. Están evaluando el escenario de el mal menor, de un eventual balotaje entre dos derechosos. ¿Cuál es más institucionalista? Y eso están evaluando. O el voto en blanco. Eso es lo que está evaluando el peronismo hoy. No está evaluando otra cosa. Si llegara, viste como se decía antes, que lo voy a decir, pero es una barbaridad, un aborto de la naturaleza. Si llegara a estar entre los dos primeros. Uh-huh. ¿Por qué llegaría un tipo que acá devaluó el 22%, que la inflación nos comió el ingreso a todos, que no tiene propuesta de salida, porque vos rápidamente decís, bueno, porque él explicó, el fondo quería el 100%, después el 60 y quedó en el 22. No sé, ellos dicen 20, pero para mí fue el 22. Bueno. Y si pasaron, ya se terminó la semana hábil, hoy se termina. Uh-huh. No hay ningún anuncio para los que le comiste el bolsillo el lunes. Todavía no anunciaste una suma fija para trabajo registrado, todavía no anunciaste un IFE, todavía no anunciaste el aumento, el refuerzo de la asignación universal. Sí. Y la apertura, no anunciaste nada. La apertura de paritaria son la semana que viene. Pero aparte es para el mes que viene, no sirve, uh-huh, ya no lo cobraron en agosto. O sea, ¿qué está viendo el más afectado por la devaluación? Que también son los pequeños comerciantes y empresarios, porque la devaluación le cambia los costos, uh-huh, y muchos no consiguen insumos, o directamente no consiguen la mercadería que revende. O sea, pero más afecta al que está al límite, al que rayando llegaba a comer, ahora no sabemos. Uh-huh. No hay un anuncio. ¿Y cómo? En serio, racionalicémoslo. ¿Por qué ganaría más con esto? ¿A quién dejó contento? Al Fondo Monetario no vota, ahí como le dijo Bullrich a Larreta. Son dos votos, cuando consiguió el de Manes y no sé quién más era. Uh-huh. El Fondo Monetario debe tener un director argentino, es un voto. Cumplir con el Fondo Monetario, ¿qué te permite? Pareciera que está tendiendo la alfombra, esto sí está siendo fiel a lo que el peronismo ha sido, que no es institucionalista, le está diciendo, bueno, veo cómo te lo llevo hasta para bueno, que agarre después. Bueno, Juan, pero perdóname, vos al igual que yo, capaz que no, pero yo supongo que sí, has escuchado dentro de las esferas gubernamentales que la elección en La Pampa, y hablemos de La Pampa... Sí, y si el otro va a salvar su traje, su no, ropa. No, pero digo... Y posiblemente la salve. Lo dicen medio como en general en las provincias donde los libertarios ganaron, el peronismo trabajó en media máquina. Hay una mirada gubernamental sobre todo, pero si se quiere también de un sector militante, en donde te dicen, bueno, mirá, no había tantos autos como se maneja siempre, la estructura de no, ir, o sea, a los no, barrios... No estaba abierto el PJ para eso, como siempre está. La estructura de ir a los barrios y bajar con las ayudas tradicionales que nosotros tenemos, no estuvo. Bueno, ahora sí va a estar. Entonces ahora sí, y eso va a hacer que Massa crezca de ese 28-26%, crezca. Bueno, hablan de un porcentaje que podría llegar a superar los 33-34 puntos. Está bien, bueno, yo entiendo que tengan fe, pero dónde sacan la fe. A ver, no podemos negar que el PJ está planteando esto. Ahora, lo que vos decís también es cierto, por ahí están sabiendo ellos mismos que es pool para la galería y decir esto públicamente para tener que justificar sus salarios como funcionario, como militante peronista. No, para hacerle salvar la ropa a Cilioto, seguramente. Cilioto, no, pero yo en no hablo solo de acá. No hablo solo de acá. A mí me lo han dicho en general en las provincias, que hubo una media máquina generalizada. Sí, eso es cierto, sí. Salvo en provincia de Buenos pero Aires. Pero porque el candidato no te convence. ¿Y por qué te va a convencer ahora? Que te... Bueno, mirá, pero si vos caes, perdón, Juan, si Cristina cae el PJ... Si cae el PJ, es la vicepresidenta hace 3 años. No solo se borró, se viene borrando de todas. Pero digo, si cae el PJ pampeano en los barrios con una estructura de dinero, sí, ¿vos pensás que ese votante tradicional del PJ enojado no lo puede ir a votar por plata? El dinero lo va a agarrar o lo que sea la ayuda. Después a quien vote, no sé. Pero vos decís que no, que no puede pasar. Como está el dicho, la oposición siempre tiene este dicho, agarrá todo lo que te dan para después votame, porque soy independiente dentro de los cuartos. Pero digo, ¿no es lo que hicieron en mayo con Cilioto, ponerle plata en el bolsillo a la gente pobre para que los vaya a votar? No sé, ¿por qué? ¿En qué? Si no tiene, ¿en qué? No sé, la onda comida, ¿pero en qué? ¿Alguna chapa? ¿Algún colchón? Decir que en mayo no hubo una estructura del PJ movilizándose en los barrios, estoy llevando pensando dinero. En medida económica, porque eso se hace con medida económica general, no en el bolsillo de uno a uno, porque no le llegaba a todo. ¿Hubo alguna promoción del Pampa en ese tiempo? Sí, se extendió hasta fines de abril. ¿Cómo le pones plata? Vos le pones plata a la gente en el bolsillo con políticas que se aplican directamente, que va a tocar un botón y se aplica. La del Pampa es una. Dice tal día arranca y se aplica. Pero no, todos tienen paquete Pampa, menos los que están desplazados. Sí, sí, claro, claro. No sé cómo le pusieron plata ahí. ¿Vos decís que plata directamente? ¿Pueden haberle, no bajaron con una estructura de... No, lo veo difícil una implementación. ¿Por qué lo de la UH, que se le pide a Massa, lo de los potenciar trabajo, lo de la beca progresar? Porque ahora quedó hasta, no puede ni estudiar en la universidad, lo pide. Claro. Eso es automático. Eso es una por eso cuando Grabois habla de salario universal es esto. No quiero depender más del puntero que te dice que yo preciso una chapa y yo en realidad preciso un colchón. Salario universal es una cuestión que lo maneja la ANSES, aprieta un botón y paga todos los meses. Uh-huh. Esa es la forma más fácil de llegar a todos con universalidades, y en este caso un IFE sería, porque además tiene el banco de datos, ya le tienen que actualizar un poquito. El IFE tiene el banco de datos de toda la gente que está por fuera de todo, que no recibe nada. Eso es plata y un botón. Ahora, claramente el fondo no lo deja. ¿Y Massa va a cumplir el fondo? Uh-huh. Bueno, digo... La provincia sí tiene eso, por supuesto. Detecta que en el barrio Zona Oeste Quinta, ahora con la lluvia, que bueno, ahora no, porque subió poquito, pero si hubiera subido mucho, che, hay mucho charco, limpiémosla y de paso bajamos con la comida, le preguntamos si deben la lupa que vayan a pedirse al desarrollo social. Sí, eso sí, pero no es tan, pero no es universal, ¿entendés? Eso es focalizado y es más difícil, porque vos te pensás que lo reciben con los brazos abiertos. Cuando bajan con la comida, el Rosario Insulto tiene las 36 pelotitas antes. Sí. Va por todas, dos vueltas. Bueno, pero dentro de todo, el peronismo muchas veces cuando ha bajado a los barrios, y sobre todo en Santa Rosa y Pico con esa estructura, ha ganado, Juan. ¿Por qué no lo haría ahora? En las provinciales sí. En las nacionales, había perdido hasta el 2021 solamente una vez. La segunda fue y ahora acaba de perder la tercera nacional. Uh-huh. ¿Y si es tendencia? Si las nacionales pasan a ser el voto bronca de los pampeanos y las pampeanas al gobierno provincial para que cambie cosas en la provincia, por la nación nacional, nos queda lejos. Se nota, los que analizan un poco más te das cuenta que si Nación cambia el gobierno, como fue el de Mauricio, y te deja de dar guita para hacer ruta, bueno, sí, te va a perjudicar igual, pero si se está tomando la elección nacional para castigar o para pedirle corrección a la provincia, no sabemos, ya son las últimas dos elecciones. Sí, vos decís, no cambiar el gobernador, pero sí darle un chirlo para que... Sí, hasta que un día se cansen de que no responda, o responda poco o menos, o responda para el otro lado y vayan por las provinciales. Y cambie el gobernador. Uh-huh. Sí, claramente, si el otro lo ratificaron, su gestión. Todo. Bueno, ahora que lo pienso, son tres elecciones nacionales ya. Porque sí, son tres. Las dos de 2021, sí. Más esta. Tres seguidas. Uh-huh. Bueno. No sé qué pueden hacer ahí. No, pero bueno, yo sí creo que hay un discurso por lo menos positivo, ¿sí? Aquí en La Pampa la estructura peronista se está reorganizando, hay promesas de que va a haber una campaña más tradicional, si se quiere, de lo que estamos, o lo que hemos visto ahora en lo que fue la campaña de julio. Me mandan un meme, mirá, hay un meme en un grupo de Nacampop y de izquierda. Uh-huh. Una encuesta que está truchada, por supuesto. Bueno, no sé, porque parece un usuario de Twitter. Cosas que pensé que jamás haría. Comprarme una Ferrari, está en verde. Rogar que gane Sergio Massa. Y en 99,99 rogar claro, que gane Sergio Massa. Claro. Pero es una instancia de fe, ¿entendés? Es cierto de apelación que, a lo sobrenatural. Es cierto que el peronismo y sobre todo los gobernantes... Massa no convence. Ven en una... Sí, bueno, Juan, pero la estructura de gobierno depende... del gobierno nacional en muchos aspectos, sobre todo en la obra pública. Pero y Alberto está desaparecido, no en el término de la dictadura, no se muestra, pues, no, hay que usar otra palabra. Está escondido, no tiene actos públicos. Y Massa es el gobierno de Alberto. Y el gobierno de Alberto no convence a nadie, ¿por qué convencería a Massa? Si no hace nada distinto. Claro. Ahora, si el lunes arranca con un paquete de medidas, porque él dijo el otro día en la entrevista que primero va a cerrar los acuerdos de precio. ¿Les va a bajar impuestos al empresario para que bajen los precios? O sea, siempre pensando en el que más tiene. ¿Después vendrá un paquete social? Capaz que sí, uh-huh. O capaz que no. Yo le tengo poca fe, pero bueno. Uh-huh. Sí, yo, de vuelta, no estoy leyendo esto que decís vos, porque yo creo que siempre el peronismo ha logrado, salvo... con el mismo Scioli pasó. Pero perdió con Macri. Bueno, pero... No es que no pierden elecciones, las pierden las elecciones. No, está bien, igual. Juan, pero digo, la estructura... Pero bueno, eso habrá... Tendría que haber sido un ejemplo para los peronismos provinciales y para lo que se esgrime como peronismo nacional. Debería haber sido un ejemplo. Los peronismos provinciales ganan porque le juzgan el gobierno provincial. ¿Qué tenés de bueno? Poneme la excusa que quiera, la pandemia, la sequía. Toda esa la entiendo y la debe Macri, la entiendo. Sin embargo, no, porque ya sabías, porque el beneficio inventario no existe en la elección. Uh-huh. Vos te presentás para gobernar este país, no para gobernar Guatemala o Escocia. Ya sabés con qué te encontrás. Bueno, no tuviste una idea, una imaginación para salir de esto. Y solo todo el tiempo, tres años y medio, cansando a la gente, el ápero Macri. No tuviste otra cosa en tres años. Cuando, sin embargo, sí tuviste muchas... Massa hizo a diciembre un ajuste fenomenal. Sobrepasó la pauta del Fondo Monetario en sus primeros dos meses. O sea, gobernaste para el mismo sector del que criticás y querés que la gente... te vote. Cuando vos le prometiste empezar por los de abajo, el gobierno nacional está siendo castigado por los propios, no solo por los libertarios, por los propios a los que les prometió sacarlos de abajo. No se jugó en nada. Voy a privatizar Vicentín, va, Dios marcha atrás. Guerra contra la inflación, Dios marcha atrás. Voy a cambiar la justicia, Dios marcha. No hizo una para el electorado que lo votó. Una. ¿Por qué te votarían de nuevo? Sí, claro. Esto lo dijo hace poquito García Linera, que era el ex vicepresidente de Bolivia. Padeció el destino de los tibios. Uh-huh. Y después empleó su ejemplo. Dice, cuando nosotros éramos reelegidos, no es solo porque la mirada capitalista de que la clase media creció y estabilizamos la economía. Eso es cierto, dice. tomamos un partido, nos pusimos acá, de un lado. Acá nos escribe alguien al 1562-5200 que retrocede a lo que yo decía hoy de cuánto se tarda en volver a tener una compensación por esta devaluación, y me dice, no sé cuánto se tarda en volver a tener una reactivación. Lo que hoy sabemos es que el comercio en Santa Rosa está detenido. Y sí, es que es así. Yo ayer estuve viendo, por las cuestiones personales, mirando, y no me costó estacionar. Una semana, o sea, antes de la elección, antes de la evaluación, no encontrabas lugar en el radio céntrico, incluida Avenida Luro, ¿eh? Sí, el tramo sí. Alvear, Uruguay, Luro y el Fortín, que hay mucho comercio ahí. Y esto de la promoción del Pampa le genera mucho movimiento. A mí ayer no me costó estacionar. Claro. Fui a un consultorio médico también, pleno centro de Santa Rosa, el centro, el micro. Sí. ¿Elegí dónde parar? Bueno, nos aclara este señor que es comerciante. Sí, está bien. Es que probablemente lo también, en carne propia. Probablemente también algunos rubros tengan un freno mucho más... Digo, pienso en los rubros donde la mercadería por ahí es un poco más cara. Entonces, no es lo mismo que haya aumentado el 30% de un producto de medio palo, digo, de 500 mil pesos, que el 30% son 150 lucas. El paquete de azúcar haya aumentado el 30%. Digo, no es lo mismo en la compra. Vos tenés la comida, la tenés que comer. Entonces, lo que sí te enfría es lo suntuoso. Lo que vos por ahí ibas a decir, che, no, me voy a... No es suntuoso una campera. Digo, lo que no es tan es que podés tirar con la campera. No, año pero pasado. Me refiero a ir a tomar un café, ir a comer una pizza, sí. ¿No? Los comercios de gastronomía, que a su vez también tienen gastos fijos, que es un punto que ayer lo hablábamos. O sea, tienen un volumen de gastos fijos en donde los propios gastronómicos dicen, mira, estamos bien, ha explotado la gastronomía, pero justamente ha explotado en esta rueda virtuosa de consumo de Cilioto, que como bien lo dijimos el otro día también, vino Sergio Massa y de un plumazo se la frenó. Con todo el esfuerzo que este gobierno provincial ha hecho y ha vendido a la sociedad la necesidad de mantener en movimiento la rueda virtuosa del consumo, agarrando al Banco de la Pampa bueno, como por eso, una herramienta... Cuando te dicen que las provincias no pueden cambiar el esquema nacional, ahí tenés una prueba clara. Una medida de un ministro de Economía le reventó la que habían pensado para reactivar todo el mes de agosto. No sé, pero, por ejemplo, ¿por qué la ropa, está bien, el textil, bueno, me dirán que tiene algún componente de plástico, eso? ¿Por qué la ropa aumenta los niveles que aumentó, que siempre aumenta más que la inflación? Hoy no sé cuántas casas, si vas y le decís, che, cobrame con la promo del Pampa, te cobran. La mayoría te dice que no está más. Lo cual no es cierto, está hasta el 31 de agosto, pero ¿a qué precio te venden? Y eso que ellos cobran las 72 horas. Pero están obligados a hacer un descuento del 40%. El 25% lo pone el Pampa, el 15% el comerciante. Ese 15% tal vez le quitó la ganancia hoy con esta devaluación. No, por supuesto. Y además la otra, lo que hablábamos... Salvo que lo acuerde con el cliente y dice, sí, también te cobro más caro, te doy la cuota, pero más caro. Por fuera del acuerdo legal, pero ¿quién lo va a denunciar? Pero bueno, pero hasta eso le frenó la devaluación. Sí, por eso. Esta devaluación... Yo no tengo datos concretos, sí creo que va a llevar algún par de meses tirando a tres, que la gente vuelva a encontrarse con su salario. Y de vuelta hablamos del asalariado, hablemos del que no está en el sistema. Lo que puede, ahorran lo que puede. Estas cosas son... Y bueno, son Juan, pero estamos hablando de personas que no llegan a fin de mes. Vos estás hablando de gente que puede llegar a ahorrar. El consumo lo detiene el que puede, no el que no puede. El que no llega a fin de mes va a hacer la compra de comida siempre. El paquete Pampa lo tiene que puede pagar 4 lucas por mes del costo de ese paquete. Claro. Y además tener una cuenta en el Banco de la Pampa. Ese consumo se detiene por precaución, por temor, porque la gente que le cambia, pensarlo en serio, el que tiene un límite encima aumentado en todo, un límite de crédito de 1.000.000 pesos, 700.000 pesos, que son la mayoría, los estatales entre más, que es lo que hizo el banco, casi duplicar los límites de crédito. Gana FIC, cobra seguro a fin de mes, no es que no cobra. Claro. Se detiene, porque eso es emotivo. Aprovecha estas oportunidades de los 10 meses por temor a lo que viene. Y si vos, cualquiera que sepa lo que tiene un sueldo fijo garantizado por el Estado pampeano, asumite una cuota de 15, 20 lucas, gastá todo lo que pueda, reventá la tarjeta. Esa sería una forma de protegerte. Bueno, sin embargo, la emotividad hace lo inverso. Te frena, porque tenés miedo. Bueno, nos escriben al 1562-5200. Ayer fui a comprar vacío y sale 4.600 ¿sí? pesos el kilo. 4.950 el kilo de peseto y 4.650 el kilo de cuadril. Sí. A estos niveles, hasta que la persona asalariada recupere la posibilidad de ir a comprar un asado el fin de semana, que estaba comprando antes de la elección, Para mí va a pasar por lo menos 2 o 3 meses. Claro. Y la gran pregunta de todo esto es, ¿por qué Massa hace esa devaluación sabiendo que la gente no se va a recuperar? Porque es ante un soldado del sistema. Massa nunca sale, nunca... Lo único que, o lo que le critican hoy a Massa desde que Cambiemos hoy es porque era muy amigo de Macri, porque se cambió de lugar. Pero Massa puede mostrar una coherencia política, que es nunca atentó contra el sistema capitalista. Uh-huh. Y siempre fue un reglamentarista y siempre pagó, honró sus deudas, como dice. Le hizo caso al Fondo Monetario, ¿no? Le hizo caso al Fondo Monetario. Que era una, se la venía pidiendo hace rato y él la venía pateando. Bueno, él dijo que el Fondo le había pedido un 100% de devaluación. Sí, bueno, pero no importa. ¿Es cierto? Primero, ¿es cierto? ¿Qué sé yo? Mm. Además, si es así, ¿por qué no lo planteaste? Porque en esa nota él dice, estuvimos un mes, cortamos la negociación por un mes. La gente no se enteró, hermano. No lee la mente. Claro. Si realmente eso es así, ¿por qué no tomás eso, no transformás eso en un capital político? Miren, el Fondo Monetario me está pidiendo la evaluación del 100%. Lo empezás a socializar. Lo hacía hablar todo. Parece que no tiene ni ganas de hacer campaña. Uh-huh. Lo hacía hablar a Milei, que justamente propone eso, a Bullrich, a Larreta, a todos, que están diciendo, bueno, esto cuando te dicen hay que terminar con la brecha cambiaria, es una devaluación. Es sincerar el dólar oficial con el blue, que no sé cuánto está hoy. Pero hoy seguramente más del 100%. Debe haber una brecha de más del 100%. 128. Seguro. Bueno. ¿Qué es terminar con la brecha? O sea, devaluar un 128%. Eso es. ¿Por qué no lo planteo? Por eso te digo, uh-huh. ¿Es cierto lo que dice? Sí, sí, sí. ¿Es ineficacia política? ¿Es uh-huh. un inocente político? No, no, yo no lo creo. Sí, claramente hay una... A ver, no creo que sea la palabra técnica recesión lo que no, por no, ahí no, vamos a ver. No por ahora. Vamos a ver. Se va a frenar. Pero sí pareciera que hay un freno que ya está... frenado. Pero del consumidor. El consumidor tiene miedo, no sabe qué hacer. Bueno. Pero igualmente se está guardando pesos que mañana valen menos. Porque no. por eso digo que es emotivo. Si vos lo racionalizás, tenés que quemarlos. Pero. Comprate la comida el mes que viene, comprate la ropa que te. Comprate lo que sea, pagá adelantado la tarjeta, o sea, hace algo. Porque el mes que viene. Mañana ya tenés menos plata en el bolsillo. Claro, vale menos. Sin embargo, la emotividad. Sobre todo los grandes piensan Alfonsín, todos los días cambian los precios. Uh-huh. La de Menem también tuvo una hiper. Y ese es eso es lo sencillo, es lo mismo que te decía hoy de la plata. Cuando ven llover, uh-huh. en vez de alegrarse porque tienen campo, tienen miedo que se les inunde todo porque tuvieron muertos. Claro. Y con la hiperinflación es sensible para la Argentina. O con la con la devaluación, perdón, no hiperinflación. Sí, el punto en todo esto siempre es el mismo, ¿no? El consumidor promedio, o llamarlo clase media baja, que tiene que consumir productos para su vida diaria, y no hablemos ya de mantener, por ejemplo, la casa, ¿no? Lo que es ir a comprar a una ferretería o a un corralón o a algún lado, y tiene determinado presupuesto mensual, porque de vuelta, llegar a fin de mes hoy es un desafío, pero suponte que hablemos de la gente que llega a fin de mes, sí. que no tiene grandes excesos, que no tiene grandes lujos, pero que llega a fin de mes, y que dice, bueno... Soy empleado público o no, pero el 30 yo vuelvo a cobrar y cuando me cobran me suman las chauchas que tenía, el palito que tenía en la caja de ahorro y vuelvo a arrancar. Digo, esa gente hoy quedó fuera, quedó out. Esa gente pasó a ser los que van a comprar los últimos 10 meses con tarjeta de crédito. Porque voy a comprar una canilla de plástico para poner en el patio porque la otra se te rompió y lo tenés que suspender. Porque la canilla que valía $4, hoy vale 6, por lo menos. Mira, yo te digo, yo si no hablemos de lo menos con mi auto analógico, tengo una sola llave de mi auto analógico. Fui ayer a preguntar, justo no estaba el cerrajero de auto, porque es una cerrajería que tiene de auto y de puerta, común y de casa. La mía, entienda, es analógica, no abre de afuera, tengo que meter la llave para abrir la puerta. No tiene cierre electrónico. No tiene nada. Uh-huh. Me dice, no, el martes, pues se fue, no está, fue a trabajar, no sé dónde. Bueno, ¿y hoy cuánto vale? 18, y el martes mínimo 26. La analógica, es una copia de llave, ¿se entiende? Sí, sí. Y le digo, ¿y las otras? Las que tienen el chip, entonces, hoy 50, el martes, no sé, 75 será. Sí, una sí. llave. Sí, sí. Una sí. llave. Una... Las llaves electrónicas ya estaban en valores que realmente... Está bien, bueno, pues yo te digo, te muestro, la mía que es la de la puerta de tu casa, si no es más que una, igual. Sí, sí. 18 vale, el martes ya sé que te voy a pagar 26. Uh-huh. Yo era por precaución porque tengo una sola. No sé si lo voy a hacer, capaz que me la ato a la carne para no perderla. Pensé que me iba a decir una barbaridad al aire y yo digo. Bueno, nos vamos despidiendo, faltan 4 minutos para las 9 de la mañana, ya llega Caro Sogo, Laurenzano, llega, estás ahí, hoy voy a estar invitado con Caro, vamos a estar charlando un poquito de política, me voy a quedar. Ahora se le quedas muy bien. Al comienzo del programa, vamos a estar charlando un ahí ratito. Ahí se va a unificar la línea y vuelve a una. Con Caro, así que bueno, vamos. ¿Grabaste a... o no? Lasdosverdades.com.ar, estas cosas que discutimos las pueden repasar. Estamos en la web, lasdosverdades.com.ar.